que no podré olvidarte, amor. Nunca he podido borrar tu dulce imagen de mi mente. Mi anhelo es volverte a encontrar para vivir nuestro amor de ayer. Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez. Ni la gente logró con todas sus mentiras separarte de mí, destrozando mi vida. Hoy te pido yo a Dios volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad. Para irnos bien lejos y volvernos a amar, donde la gente mala no nos puede encontrar. Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mí. Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mí. Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mí. Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mí.